El Atlético de Madrid ultima la preparación de la campaña 2020-21 con una frenética actividad en los últimos días. El conjunto rojiblanco incorporará a Luis Suárez para sustituir a Álvaro Morata, después de que el delantero español cumpliese su deseo de marcharse a la Juventus. El charrúa vestirá el 9 del Atlético, a petición del entrenador Simeone, consciente del salto de calidad que da el equipo con Suárez en sus filas. Arias apunta al Bayer Leverkusen y las últimas informaciones indican que el colombiano ya habría pasado los exámenes médicos con el club alemán. Por tanto, en el carril derecho quedarán Bersálico y Trippier. Otra incorporación será la de Lucas Torreira, que ya ha llegado a un acuerdo con el club para jugar en calidad de cedido durante esta temporada, aunque antes deberá salir Héctor Herrera.